50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 17 de noviembre. Abrieron la inscripción para los candidatos a Defensor Ciudadano Adjunto. La Comisión de Enlace que aborda la designación del Defensor Ciudadano lanzó la convocatoria a la inscripción para el adjunto. Fue en una nueva reunión realizada en la presidencia del Consejo Deliberante, en la que los representantes de los distintos bloques también deben definir la terna de la cual saldrá el nombre del defensor titular. Según la convocatoria difundida después del encuentro, los aspirantes al cargo deberán presentar su currículum vitae y las adhesiones que respalden su candidatura desde el viernes 20 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre inclusive, en el horario de 9 a 13 en la oficina de la presidencia del Consejo ubicada en el Palacio Municipal. Los requisitos para poder anotarse son tener más de 25 años y figurar en el padrón electoral de La Plata. También podrán inscribirse por mail a convocadefensor@laplata.gov.ar enviando el CV y las adhesiones a su candidatura. Desde SICOP advirtieron que profundizarán el plan de lucha. La Asociación de Profesionales de la Salud bonaerense publicó un comunicado contra el gobierno provincial en el que vuelve a reclamar por una convocatoria a paritarias y advierte que si se persiste en el destrato tendrán que profundizar la lucha. A casi un mes del último encuentro con funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, SICOP volvió a pedir por un llamado a las negociaciones y denunció que fueron suspendidas unilateralmente y sin explicaciones las reuniones del Comité de Crisis Provincial puesto en marcha por resolución de la paritaria de abril. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la Expo Oficios Virtual de la UNLP. La Expo Oficios Virtual de la UNLP comenzó con una transmisión de Facebook con la presencia del presidente de la Universidad de La Plata, Fernando Tauber. La Expo, que nace como un espacio de educación formal alternativa, contará con videos e imágenes que tienen el objetivo de dar a conocer a los estudiantes. La lista de cursos que compartirán sus experiencias está conformada por 16 oficios. Quienes estén interesados en participar de la muestra podrán acceder a los relatos audiovisuales a través de las redes sociales que brinda la UNLP. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.